Naval con Radio Brique. Que ya estoy ahí. Radio Brique con el carnaval. Yo soy devoto de una imagen que tiene fieles un montón. La pata cabra, Leandro Cabello, de la fábrica con cariño e ilusión. Uno no es más carnavalero por ir cantando en chirigota. Esa es su forma y cómo siente, y es su manera de estar presente. Una excusa que sirve de unión a un grupo que un día salió cantando en los carnavales. Hoy le ponen mucha guasa trasladando conmigo a su querida pata cabra. Desde que sale de la verdura, eso es toda una aventura rodeada de tanta gente. Voy bailando, te vas olvidando que esto ya se está acabando, pues todo el mundo se divierte. Todos los años hay que quemar algún detalle del disfraz. Ardiendo nuestra pata cabra, ya van 22 años anunciando el final del carnaval. Es una muestra de cariño a un grupo que, bueno, este sábado va a ser protagonista. Ya lo es todos los años con ese entierro de la patacabra, con el que se pone final a la fiesta y que nos hace pues mezclar, ¿no?, esos sentimientos de alegría pero también de tristeza. Es imposible, ¿no?, pues que no sean o que no se unan esos sentimientos, ¿no?, una vez que vemos arder la patacabra. Ahora ya últimamente en la Plaza de las Palmeras, ahora si queréis tiramos de historia, creo que las primeras veces era por aquí abajo de la calle Pasadilla. Sí, sí, detrás de lo del Pino, que era este año precisamente el que lo inauguraron, creo. Era este año. Bueno, un grupo de trabajo, el de la patacabra, que ya sabéis vosotros que son los encargados de pregonar también este año la fiesta. Van a ser protagonistas por partida doble. Fueron elegidos por la Concejalía de Cultura y Fiestas como pregoneros para este año 2022, y un grupo de trabajo de los cuales tenemos algunos de los integrantes que vamos a pasar a presentar. Antes de preguntarle, entre otras muchas cosas, pues si tenemos que hablar de pregonera, de pregonero, de pregoneros o de pregoneras. Pepa Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Naranjo, muy buenas tardes. Muy buenas. Leandro Cabello, Leandro, buenas tardes. Sí, Juana Esteban, Juana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿De pregonera, de pregoneros, de pregonera, de...? Yo creo que de grupo de pregoneros, porque te lo merecían la pena. Llevaban muchos años detrás de la patacabra y merecían una especie de homenaje, vamos, porque estos son los que de verdad hacen que entren ganas de hacer una petacabra todos los años. Uh-huh. Habéis puesto al carnaval de acuerdo, a los carnavaleros de acuerdo. No hay nadie que no diga, Pepa, Carlos, Juana, que no se merecía este grupo este reconocimiento. Bueno, ante esa pregunta quiero contestar yo particularmente. Porque es una de las cosas que siempre me sorprende, ¿no?, en nuestro carnaval, que parece que da la sensación de que nadie quiere ser pregonero, ¿no?, o pregonera. Todo el mundo rechaza, algunos por miedo a bueno, pues dar un pregón en el pueblo, otros por incapacidad, no lo sé. Y yo creo que es un orgullo ser pregonero o pregonera de las fiestas que te gustan. Y en este caso, pues bueno, hablemos de pregón en vez de pregonero o preganera. Vamos a hablar de pregón. Ya mañana, bueno, pasa mañana, ya veremos lo que ocurre. A ver qué ocurre. ¿Vosotros estáis de acuerdo, Juana, Leandro, Pepa? Completamente. Sí, de acuerdo. Completamente de acuerdo. Es un grupo, el grupo concreto es el que da el pregón entero. Entonces ahí no hay distinción ninguno. Todos uno y somos todos el grupo el que lo da. Uh-huh. Además, Leandro también se ha encargado mucho de eso, porque Leandro siempre suele ser el que viene a dar la cara a la radio, ¿no? El que, no sé si el más mediático, ¿no? Pero sí es verdad que Leandro, que te has encargado de eso, ¿no? De dejar claro eso de un primer momento. Sí, sí, además que, vamos, como te he dicho antes, era un grupo que, hombre, evidentemente no son de los que cantan, no son de los grupos que cantan, pero son gente que están, que han estado relacionados al carnaval desde los primeros años que se hizo. Y aunque yo me encargo más del entrero de la petacabra, lo del final, cuando me dieron lo del pregón, pues digo, pa'lante vamos. Lo que pasa es que me he arropado con una serie de gente que la verdad que merece la pena de hacerlo. ¿Era la primera vez que se le proponía a este grupo ser pregonero? ¿O eso se quedaba para vosotros, entre vosotros? Bueno, nos lo han comentado unas veces, porque fuimos también de una de las agrupaciones que primero salió y que tuvo una continuidad, una serie de años. Yo desde luego me quité de cantar hace 30 años ya, así que ya hace tiempo, precisamente ahora se cumplen los 30 años de que dejé de cantar. Y nos lo han propuesto, evidentemente. Pero no lo tenía tan claro. Esta vez que son 30 años los que celebramos de la patacabra y merecía la pena. Había que hacer un esfuerzo y ya está. Y para adelante. ¿Y cómo se gestiona todo eso? Cuando os lo proponen, yo creo que habléis ustedes más que yo, evidentemente. ¿Cómo se gestiona todo eso un poco cuando se lo propone? ¿Cómo se ha gestionado todo entre vosotros? Porque sois muchos, al fin y al cabo. Sí, tenía, bueno, voy a hablar, voy a decir yo, porque fui el primero. Cuando me lo propuso Rivera, vamos, el concea, lo primero era preguntarle a una serie de gente que veía que podían ser los que fueran protagonistas del pregón, porque hay unos que son más, otros que son menos, vamos, cada uno tiene su papel. Y en el momento que los que iban a ser más protagonistas me dieron que sí, pues nada, no me pude negar. ¿Y vosotros? No, yo iba a decir que, bueno, que se lo propusieron a él, y él un poco, pues tiró un poco de nuestra ayuda, nos comentó, oye, ¿Nos podéis ayudar en esto? ¿Me han propuesto esto? Yo en principio le he dicho que sí, pero todavía tengo pendiente, porque una cosa que solo yo no es que no me atreva, sino que, bueno, algunas veces, como he dicho antes, puede venir grande, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos comentó, digo, yo dentro de lo que pueda te ayudo, se lo comentó a Pepa, pues vamos para adelante, a Juani, más gente que hay detrás, que no está aquí, ¿sabes? Entonces, una cosa bastante grande que bueno, que entre todos pues lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Juana. Pues igual, completamente de acuerdo en todo. A mí también, cuando me lo propuso Leandro, cuando hablamos, estábamos dispuestos a ayudarle lo que hiciera falta. Ya, a Juana la llamé por una mañana a las 10 de la mañana para decirle, ha sido usted elegida. Y en principio me contestó, uy, Leandro, ¿en qué lío me vas a meter? Pero a media hora después ya me estaba mandando vídeos de cómo podía resultar y esto, vamos, por eso digo, que es que al final, vamos, el empujón que me han dado, nada. Uh-huh. Y, por ejemplo, a Carlos lo llamé porque hace, ¿cuántos años? 4 años que se vistieron ustedes de patacabra, sí. ¿No? La murga 2017. De sí, 5 años. Iba a decir 5 porque el COVID ya nos confunde. Y digo, sí. Creo que 5, pero ya. Claro, sabes que ya me digo. 5 años, 4 carnavales. Exactamente. Tiene más reciente lo de haber cantado en el carnaval. Yo lo tengo ya casi olvidado. Y entonces, claro, recurrí a él en el momento de que nos hacía falta alguien que cantara algunas letras. Evidentemente tenían las suyas de su murga, pero también quería que saliera alguna de las antiguas. Vamos, no, tampoco voy a. Ya desvela mucho, pero bueno, te sobreentiende, no, vamos. Ya nos has dicho que va a haber música en directo. Eso yo ya ahí he hilado. De eso, vamos, ahí no es un secreto, porque mañana lo pondré en las redes sociales. Lo he enfocado como un musical, vamos, ¿no? Porque están de moda y digo, mira, pues nos vamos a apuntar carro de los musicales y vamos a tirar por ahí. Vamos, mañana presentaré un cartel, vamos, en las redes sociales para que la gente tenga una idea de, para no tenerla que explicar el día del pregón, sino que se sepa ya antes más o menos de lo que puede ir. ¿Te gusta ir jugando con esas cosas, no, Leandro, sí, claro, en redes sociales? ¿Que te gusta ocultar, jugar con sí, eso? Sí, hay que ocultar algo y dejar una sorpresa para el final. Siempre hay que tener una sorpresa para eso, para cuando llegue y destaparla, la gente hagan su crítica de si es buena o es mala y y espero que le guste la sorpresa, ¿no? Uh-huh. Pepa, empiezo por ti y ahora os pregunto un poco, ¿qué mensajes os han ido llegando en esta semana, más que día, en estas semanas en las que, desde que se supo que erais vosotros los encargados de pregonar la fiesta? Pues yo la verdad no he tenido ningún mensaje, yo personalmente. Sí. La verdad que tengo la vida como casi todo el mundo, de la caza al trabajo, rápida, todo, y no me entretengo mucho en hablar precisamente de lo que es el pregón, la verdad, uh-huh. ¿no? Lo tenemos asumido, estamos disfrutándolo, haciéndolo, y no lo he comentado a nadie, la verdad. Uh-huh. Yo, personalmente. Sí. Carlos. Bueno, pues lo típico, la gente quiere saber, y claro. Y el que quiera saber ya sabe, la única. ¿Quién lo va a dar? Los que lleváis la pata cabra, los que han llevado la pata cabra, los que hicieron primero la pata cabra, los que. Y bueno, pues lo dejamos ahí en el aire, ¿sí? Digo, bueno, que cada uno piense un poco lo que quiera, el sábado ya verán, y bueno, va a ser un, no sé, algo creo que diferente, ¿sí? Creo que algo diferente, sí. a los pregones estandarizados, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, lo que sí es cierto que hay mucha incertidumbre en el pueblo de que no sabe realmente quién es, ¿no? Hasta gente muy sorprendida. Y esa gente. Pero lo que hace la patacabra la hace Leandro. Pero ¿para qué preguntar? ¿Para qué saber, no? Cuando vea, es como la murga, ¿no? Pero ¿de qué vais, no? Cuando ya nos veas, ¿no? Y nos escuches, si te gusta, te gusta, si no te gusta, no te gusta. Esto es como todo, a gente le gustará, a gente no le gustará. A gente dirá que es una barbaridad y otra gente dirá que es maravillosa, ¿no? Uh-huh. Pero esa incertidumbre juega a vuestro favor, en el sentido de que, oye, que pique el gusanillo, pues siempre es bueno, ¿no? A ustedes os gustará, ¿no? Sí, claro, porque bueno, le hemos estado dando ahí muchas formas, nos hemos reunido muchas veces y ahora vamos a hacer esto. La idea la tenía más o menos clara Leandro, con ayuda también de gente de su familia también y tal. Y nos hemos reunido en casa, pues por aquí, por allí, vamos a cambiar esto un poquito. Pero más o menos la idea la tenía bastante bien estructurada, ¿vale? Sabía lo que, cuando ya dijo que sí, supongo que ya él tenía en su mente más o menos cómo iba a hacer, y a raíz de ahí pues se le ha ido dando forma, me ido cambiando cositas y ahí seguimos todavía, ¿no? Uh-huh. Quedan 2 días, pero más o menos está automatizado, pero todavía sabes que queda. Todavía 2 días cambiándole cositas. Pidiendo de Leandro, lo mismo nos cambia todavía. Sí, así, ¿no? Sí. Yo tuve que dejar de entrar en el World Perfect porque lo cambiaba. Y un día ya no entro más, ya lo imprimí el pregón, te lo entregué a cada uno, digo, cogerlo porque no lo toco más. La cabeza ha funcionado a tope, vamos. Claro, porque te van surgiendo ideas, y se mete esto, pero siempre es bueno, ¿no? Es como un cuadro. Ya lo tengo, ¿no? Pues, por lo menos lo que voy a pintar. Ahora, si sigue pegando, ya lo voy a meter con más color. Algunas veces ha habido cuadros que han acabado en la basura, ¿no? Uh-huh. Porque has querido retocar, y al final te lo has cargado. ¿No? Entonces yo creo que la idea fue buena y ya lo mantuvo ahí, y ya empezamos a darle forma a currárnoslo, y yo creo que que va a quedar bastante bien. Le voy a preguntar a Juana, ¿qué mensajes te han llegado a ti, tu gente, tu familia, tus amigos, tus amigas? Bueno, pues un poco igual que mis compañeros, ¿no? Me preguntan eso, bueno, entonces al final, ¿quién es la pregonera o el pregonero? Pues la patacabra, es que es así, es la patacabra, no son ninguno en concreto, somos todo el grupo. Y bueno, pues ¡ay, qué bien, que me alegro, que no sé qué, que seguro que estamos ahí, que va a ser divertido! Uh-huh. Y todo eso. Bueno, tienen que ser bonitos estos días previos, ¿no? Bueno, más que ¿cuál es la sensación a 48 horas? Es muy bonito porque te reúnes con mucha gente y compartes muchas experiencias y muchos momentos con esa gente tuyos, íntimos, ¿no? Entonces, muy bonito. Pero, aparte, es muy inquieto, nervioso, la incertidumbre de ¿saldrá bien, no saldrá bien? ¿Estará todo perfecto como lo hemos pensado en la cabeza? ¿Estará todo acorde? Es que es como todo, ¿no? como... y que puede haber cualquier factor después que te varíe un poquito y te tenga que adaptar, pero que, está, claro, que sepamos, bueno, tampoco que seamos profesionales de, claro, del pregón, llega... Ay, pero vamos, que si hay un fallo porque te equivoco una palabra o lo que sea, no creo que tenga mucha importancia. Y después, entre que no hemos hablado todavía del montón de gente que vamos a estar, sí, que haya cierta coordinación. Mira cómo atienden los demás, porque lo saben perfectamente. Imagínate, porque nos conocemos desde hace muchos años y nos hemos cambiado. Bueno, al revés. Y fíjate que lo tenéis fácil con un grupo de WhatsApp o algo de eso, sí, ¿no? Pero, pues, claro, pero ha sido lo más difícil. Sí, pero a la vez. Imagínate esa, poner de acuerdo a más de 50 personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, realmente la idea la tiene él. Entre pocos le damos forma porque no, claro, no mucha no, gente no. No. Y lo que sí, va a haber mucha gente, ¿vale? Entonces, coordinar a esa gente a la hora de moverte, ¿vale? Lo voy a dejar ahí para no dar muchas pistas, es difícil. Y en cuanto a la pregunta que decía, pues yo la asimilo un poco a cuando estás en una chirigota, en una murga. Te tiene que gustar, porque si no te gusta, no, vas a los ensayos agobiados y tú no puedes ensayar agobiado. Ya sea ensayar un pregón, ensayar una chirigota, una murga, una comparsa, lo que tú quieras. Tienes que ir a echar un rato agradable porque te gusta el carnaval, pero es verdad lo que dice Pepa. Pues son nervios, corre para allá, corre para acá. Ayer tuve que ir yo a ayudarle a terminar unas cosas, después salgo corriendo, me voy al ensayo, ahora vengo de trabajar, este me dice que a las 4 menos 10, digo, tengo una gana que acabe el pregón, ¿no? pero a la vez es porque te gusta, porque si no te gusta hacer, pues no, le hubiese dicho, mira, Alejandro, no cuentes conmigo. Porque sí, porque nos hemos involucrado hasta a tope, vamos, llevamos muchos días ya liados y llevamos mucho, por eso digo, que cuando ya llegue el final y esto nos va a entrar una tranquilidad. Lo que pasa que es que a nosotros nos queda todavía la semana siguiente. Sí, pero ya más relajadito. Eso ya te encargas tú. Ya busca la murga que te ayude. Y nos ve a los 40 en pan, ¿no? Antes de, porque quiero preguntaros cómo vaya a ir también la chorizada y demás. Leandro, cuando decía Carlos, tenía una idea bien estructurada, una idea clara. Tú cuando das el sí, ¿qué es lo que tiene claro o cuál es la idea, qué es lo que tú dices, oye, no me puede faltar esto? No, lo que pasa, yo sabía perfectamente que el protagonismo iba a ser de los 30 años que llevamos, y entonces con esos 30 años hay muchas anécdotas y hay muchas cosas que contar. Evidentemente no nos vamos a poner a hacer un relato de 30 años de que una vez cogimos por la calle tal, otra vez no sé qué, y entonces... Claro, enfocar eso por un lado, pero por otro lado hacer una cosa humorística, porque llevamos mucho tiempo ya liados, con días muy tristes, como hemos pasado el COVID, hemos pasado... Y entonces hacer una cosa alegre, que tenga chistes, ¿no? Los chistes son difíciles de hacer, pero yo creo que hemos acertado en algunos. Yo creo que alguna sonrisita sortará a la gente este día. Sobre todo creo que ameno, sí, ¿sabes? La idea también es que no fuese tostón, ¿no? Como darle un aire ameno, ¿no? Vamos, no al típico pregón que hablo de 30 años, de 40, de los carnavales, de los años, ¿sabes? Veintitantos, o después de la guerra, cuando se retomó. Darle un giro un poco diferente, ¿no? Un poco hablando de la historia, lógicamente, de la patacabra, pero... Sin olvidarnos de los 30 años, que evidentemente ha cambiado mucho nuestras vidas y las de los que nos rodean y los que... Que esa era una parte un poquito más seria, que sí he recurrido a mi hermana Esperanza, que me echara una mano, que fue casi lo primero que hicimos. Y después, de la parte más humorística, cuando tenía poco escrito todavía, fui a la Casa de Naranjo y entre unos cuantos salen anécdotas y tal. Carlos, te acaba de tirar la pelota, porque si no nos reímos el sábado en el pregón, no, todo el mundo va a saber que es por tu culpa. Dios. Yo escribo en la murga y soy más pasodoblista que de cumple, pero bueno, siempre salen ideas y tal, y bueno, entre varios cocos, ¿no? Pues salen ideas, ¿no? Y a lo mejor lo que a uno no le sale, pues le sale a otro, ¿no? Y bueno, pues todo lo que hayamos aportado y venga para bien, pues bienvenido sea. Pues ya que dices que es más pasodoblista que cupletero, ¿no? Vamos a recuperar uno de los pasodobles de las del convento. No hemos encontrado ese pasodoble que iba directamente al entierro de la patacabra, pero bueno, algo tiene que ver en este pasodoble de las del convento. Thank you. chino. Corra, corra, corra, corra de un hilo. Desde aquí arriba puedo divisar, yo puedo contemplar un Miguel Alto. Tengo el San Antonio al lado y también los nueve caños. Y yo sigo aquí olvidado. Aún recuerdo las mañanas con mi dueño, que en el boliche siempre abrazado a mí. Todo el día con la cara de amargado, oliendo a su vez, todo ya colocado. Y a la mi dueño el muga cuyo me dejó, colgado una chincheta, grueso de veneno solo. El olor de mi boliche, con todo el trabajo que hay, estoy deseando que me llamen por favor. Ya tengo fuerza para hacerte callo, hacerte callo en tus manos. Que me agarren por el mango y me dé gusto el que me coja para el trabajo. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Briquet. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Briquet. Patrocina Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales en Los Callejones. Abierto plazo de matrícula para los nuevos cursos presenciales y online. Infórmate en el 645 88 48 75. Sala Fitness Julio Dueñas. Si tienes un reto personal y no sabes por dónde empezar, te lo ponemos fácil con clases personalizadas. Estamos en Álvarez Quintero número 4. Y que va Baguetería La Lupe. Benefíciate de ofertas cada día y llévate más por menos. Estamos en calle Fernando Gavilán junto al Polideportivo. Teléfono 956-46-4410. Vive el carnaval en Radio Brique. Porque es gratis hablar que ya es mañana y te tengo. Bueno, ya sabes que a esta hora 4 y 23 de la tarde estamos con parte de los que van a estar el sábado en la plaza del Ayuntamiento pregonando este carnaval 2022. A ellos tú les puedes enviar ahora mismo a través del WhatsApp de la radio pues preguntas o tus mensajes de ánimo, mensajes de aliento o todo lo que les quieras comentar. Juana, me estaba preguntando, a raíz de lo, al hilo de lo que estabais hablando, debe ser lo complicado el equilibrar la parte humorística con la parte sentimental que seguro tiene que haber, la parte actual, la parte del repaso, eso debe ser complicado, ¿no? Equilibrar tanto y luego condensar 30 años, ¡pum!, en, no sé, en una hora de pregón. Pues sí, un poco, pero gracias a Leandro y a... y a la hermana que colaboró con todo esto y resumió todo, pues lo han hecho fácil, la verdad. Sí, lo han puesto fácil. Queda bonito y sentimental. Pepa, ¿para ti también ha sido fácil? ¿O está siendo fácil? ¿Fácil? Bueno, divertido. Fácil no es nada fácil. Divertido. Para mí ha sido divertido y está siendo muy divertido. Fácil no. ¿Por la responsabilidad también que supone? Bueno, claro, evidentemente tú quieres hacer las cosas bien y que se hagan todo correcto y que llene a la mayor parte posible de gente, ¿no? Y eso es muy complicado, muy, muy complicado. Entonces, es una responsabilidad muy grande, muy grande. ¿Ha sido complicado, Leandro, Carlos, el equilibrar todo eso? Sí, bueno, porque hay que darle forma a la idea que tenía, enlazar cositas, ¿no? Que había, cómo enlazamos por aquí, cómo enlazamos por allá, cómo hacemos esto por aquí, cómo hacemos esto por allá. Y bueno, lo que dice Pepa, al fin y al cabo te estás enfrentando al público de tu pueblo, ¿vale? No es lo mismo que tú actúes o cantes fuera de aquí, que tiene una responsabilidad, porque siempre enfrentarte a un público tiene responsabilidad. Pero ante la gente que te conoce, tus amigos, todo tu pueblo ahí debajo, pues un poquito sí. Nervio, el temblique de piernas, pues te entra. Hombre, normal. Que si no lo tuvieras, pues apague, vámonos, porque sería que no le estás dando importancia ¿no? a lo que estás haciendo, ¿no? Sería que no te importa lo que estás haciendo. Yo parece que estoy el que está más tranquilo. Sí. Y ya yo creo que ya llega a un grado de nervios y esto que ya lo que... Nervioso lo que, sí, pues, estamos, la verdad. Sí, vamos. Un poquito nervioso, ¿no? Sí que estáis, ¿no? Pero bueno, dentro de lo normal. Claro, no, cabo... Ni más ni menos nervioso que cualquier otro pregonero que haya sido otro año, ¿no? Sí, claro. Bueno, todo el mundo, yo creo que todo el que se ponga delante de un público, el miedo... Tiene miedo, claro. Arsénico tiene... No, además, Pepa, tú eres del mundo del teatro, más tablas que tienes tú también, ¿no? Pues siempre me pongo nerviosa, siempre tengo ganas de ir al servicio antes. Lo cual dicen que siempre es bueno. En el momento claro, que tengas miedo al escenario, mal asunto, retírate. Dicen eso, ¿no? En el teatro, en el mundo del teatro, dice que cuando no sientas eso, pues retírate porque no... Sí, la verdad es que si te sientes muy... A lo primero, antes de... digamos, de dar la primera voz, la primera frase, todo el cuerpo está descontrolado por completamente. Tus piernas te tiemblan, tu mente está ahí concentrada, pero a la vez dice, ¿me quedaré pilla? Sí, que puede ser. Ahí va, es muy difícil. Pero luego hemos visto, los últimos pregoneros, por ejemplo, los hemos visto que no todos nos han confesado los nervios previos, pero luego los hemos visto disfrutar, ¿no? Veíamos a un Alejandro Román que disfrutaba, veíamos a una Sandra que con su grupo disfrutó, veíamos a la Mera el último carnaval, que al final, acompañado de todo su grupo, y disfrutaron como... Claro, es que tú tienes un proceso, ¿no? Un proceso de trabajo, entonces tú haces este proceso y das al máximo lo que tú puedes dar, ¿no? Dentro de tus circunstancias, ¿no? De tu vida y laboral y de todo, ¿no? Y luego cuando llegas el momento, tú dices, bueno, yo ya no puedo hacer más nada, yo ya lo que he hecho, ahora lo que me queda es subirme a las tablas y disfrutarlo. Además que la gente que tienes abajo, sabes que comparte contigo la misma afición por el carnaval, entonces, sabes que estás dirigiendo a ellos que no son personas que piensan totalmente diferente a ti y eso, entonces por lo menos comparte eso. Yo sé que el carnaval pues, une mucho también a los aficionados al carnaval, tenemos mucha relación a lo largo del año y se habla, y aunque te ha de hablar un poquito del carnaval a lo mejor en diciembre o en noviembre, siempre se sonríe, y entonces los que están abajo son gente aficionada al carnaval. Sí, y imagino que ver en las primeras filas gente o caras conocidas, ¿no?, también ayudará a por lo menos a tranquilizar un poco, ¿no? Hombre, bien, me imagino que te sientes apoyado, claro, te vas a sentir apoyado por ello. En eso es con lo que estoy yo pensando también cuando estemos todos allí y ver apoyarnos unos con otros. Uh-huh. Bueno, es un arma de doble filo, ¿eh? Sí. Si otro digo, yo he contado cuentos y tal, y normalmente noto menos presión fuera de Ubrique que aquí, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tu gente te da esa confianza y sabe que está el apoyo, pero la responsabilidad creo que es como mayor, ¿no? Creo que la responsabilidad ante toda la gente del pueblo, de tu pueblo en sí, es como un poco mayor, ¿no? No sé, por comparar un poco, pues en Cádiz, cuando viene, que normalmente siempre intercalan uno de fuera y uno de Cádiz, ¿no? O una de Cádiz, el de fuera lo toma como otra cosa, ¿no? Uh-huh. Mucha responsabilidad también, pero de manera diferente, ¿no? El local lo siente más y a la vez yo creo que tiene como siente como más responsable, ¿no? Como que llevándonos salga mejor, ¿no? Llevándonoslo a largo deportivo, cuando juegas en casa estás obligado a ganar y a jugar bien. Cuando juegas fuera de casa, si sacas el empate, pues ya lo harás bueno en casa, ¿no? Tú lo has dicho. Más o menos, pues como estaba diciendo, pues hay que meter tres goles el sábado. Pero bueno, imagino que al final lo que uno quiere es la plaza llena, pero si ve la plaza y cuando a 48 horas más o menos, algo menos ya. ¿Qué sentís cuando os imagináis una plaza del ayuntamiento llena, Leandro? No, precisamente que, hombre, me alegraría de verdad, porque además es que ya te dije antes que hemos pasado un tiempo muy malo y nos unimos mucho para celebrar algo divertido y algo, pues, siempre será mejor que esté llena. De todas maneras, cuando estamos ensayando, el primer saludo es ¡Hola, Ubrique! ¿Cuánta gente habéis venido? Y una de las compañeras dice, ¡crec, crec, crec! Como un grillo cantando como si estuviera vacío. Digo, bueno, nosotros somos 50, no te preocupes, que ya te aplaudiremos nosotros. 50, aunque vaya un padre, una madre, un hijo, una hija y unos hermanos. Por cabeza ya tenemos cubierta la mitad plaza. Llegamos, ¿no? Los medios de comunicación y las agrupaciones, que también las agrupaciones, por supuesto, siempre no suelen estar también. Y, claro. Y unas agrupaciones, Leandro, que también le dan cariño al grupo y a la patacabra todos los años, ¿verdad? Algunas más que otras, ¿verdad? Que, por ejemplo, no por desmerecer a las que menos, sino por reconocer también a las que más. Más contacto tienen con nosotros, vamos. Mm. Evidentemente hay en todos los aspectos de la vida social, una gente tiene más relación y otras menos. Pero vamos, que no... Conmigo han tenido poco problema siempre porque yo me adapto y hablo con los que sea y no tengo ningún problema con nadie. Uh-huh. ¿Habéis sentido siempre ese cariño de las agrupaciones, aunque vosotros sois parte del carnaval sin salir en agrupaciones, al menos actualmente? Sí, claro, lo tenemos desde siempre, ¿no? Uh-huh. Además con coplas, ¿no? Hemos intentado recuperar, bueno, hemos recuperado la de la murga de los Ordóñez, hemos intentado recuperar la de las del convento y también, no hace mucho, Alejandro Román, uno de los últimos pregoneros, os dedicaba... El último carnaval nos dedicó una letra muy bonita, vamos, además uh-huh. que nos la cantó un par de veces porque nos decía, espera, que os voy a cantar la canción. Bueno, recibe uno estas coplas, Leandro? Encantado, vamos, con el porque tiene mucho trabajo una patacabra y me involucro mucho y eso, y si te lo reconocen encima, pues vamos, encantado. Vamos a hablar, me decía Juana, más de 50 sois las personas que estáis involucradas en esta. ¿Cómo ha sido un poco ese proceso de hablar con todo, de organizar todo ese proceso que decíais que había sido muy complicado? ¿Y cómo ha sido la respuesta de todo? El coordinador ha sido Leandro y pues... Ellos tienen un grupo de WhatsApp y para ellos es fácil. Los míos estamos más desvinculados y los he tenido que ir casi buscando de uno en uno. De los que pertenecíamos a la Cerevita hace 30 años, y muchos ya no tienen muchas ganas de salir, otros me han dicho que sí, otros que no, pero en esta parte, la mía me ha costado un poquito más, pero ellos lo tienen más fácil. Ha sido fácil, ¿verdad? ¿No? Sí, ha sido muy fácil. Todo el mundo ha dicho para adelante, que hay que hacer, que hay que ayudar. Ajá. Los que no pueden hacer algunas cosas, otras personas han dicho, yo los hago, venga, para adelante. lo que en nuestro grupo no ha habido, ha sido todo muy fácil ponerse de acuerdo, no hemos tenido ningún... Vamos, de eso, ahora, cuando hacemos lo de la presentación los sábados ahí en el jardín, son los que vienen, vamos, normalmente, que cuando además hemos dicho, vamos a disfrazarnos de esto, y normalmente te disfrazan de lo que se proponga. Vamos, y de eso, si te quieren disfrazar de otra cosa, que se disfracen, pero han estado presentes siempre, desde los últimos 11 o 12 años, no han faltado ni un año. Uh-huh. Imagino que también esta lección como pregonero habrá servido para renovar ilusión, ¿no? Reforzar esas ganas, ¿no?, que con las que uno afronta cada carnaval. Retomarlo, digamos, porque hemos estado dos años prácticamente en casi todos los aspectos, ya sea teatro, ya sea cuentos, ya sea cante, ya sea lo que sea, no había nada. Entonces, retomar un poco y empezar a caminar es muy difícil, pero sí, con muchas ganas de ilusión en todos los aspectos, de juntarte con gente que hace mucho tiempo que no te junta y te vas a ver. Eso es súper bonito, vamos. Uh-huh. Carlos, ¿cómo lo has vivido? Y mucha gente, por ejemplo, que sí, algo sí podemos decir, ¿no? bueno, nos vamos a disfrazar y tal. Y gente que jamás en la Chorizá se ha disfrazado, ¿vale? Pues lo que dice Pepa, que hay muchas ganas de verse, y había mucha gente que jamás ha disfrazado en la Chorizá, y este año había mucha gente que ha dicho, los primeros, es decir, que no se habían disfrazado nunca y han sido los primeros que han contestado, yo sí, yo sí. Y claro, al principio te sorprende, ¿no? Sí. Hostia, tío, mira. Pero mira, si tú... Mira, pero si esta gente nunca ha chorizado, ¿sabes? Y bueno, pues un poco las ganas que hay de pasarlo bien, de que esto se olvide un poquito. Ahora tenemos, por desgracia, la guerra también. Es el volcán, y bueno, ya está bien, por lo menos un ratito de... Vamos a apagar el móvil el sábado, ¿no? Vamos a ponerlo en silencio, por lo menos. Bueno, en silencio. Apagar no se puede apagar, pero en silencio sí. Es difícil porque lo tenemos muy presente, lo que pasa que eso, que está ahí. Está en la realidad y ya está. Ahora, por nada. Eso, vamos a pasarlo bien, que no sabemos lo que nos espera. Sí, a lo mejor lo que viene es peor, ¿no? Hablaba, Carlos, de gente que no se ha disfrazado nunca a la Choriza y que este sábado va a ir. Desde hace unos años vemos cómo el público también acude a la Choriza cada vez más disfrazado. Esto hace 8 o 10 años no era tan normal que hubiera tantos disfraces. Y eso le da colorido también al pregón. Imagino que a ustedes también os gustaría ver una plaza del ayuntamiento, aparte de llena, de gente con color, con luz y disfrazado, ¿no? Pues sí. Yo de siempre me ha gustado disfrazarme la Chorizá. E incluso el siguiente sábado, lo que ha comentado antes Leandro, ya llevamos de años atrás, creo que fue cuando fuimos de circo. Nos juntamos Pepa, Aurelio, San María, mi mujer. Oye, nosotros vamos a ir desde el mediodía ya disfrazados, ¿sabes? No sé, porque algunas veces tú te preparas un disfraz, un repertorio, un tal, y es verdad que para una semana nada más, un disfraz para un día nada más, con todo el sacrificio que tiene. Oye, esto es pasártelo bien, quitarte tu careta diaria, pasar a otro personaje, que creo que es muy importante. Por eso a mí me gusta mucho el carnaval, no para hacer daño, lógicamente, pero sí para olvidarte un poco de quién eres tú y pasar a otro personaje, que creo que es bastante importante, ¿no? Y entonces, pues bueno, la Choriza ha ido tomando un auge ahí poco a poco. Ya el ayuntamiento también puso el concurso de disfraces, que también eso hace que la gente se anime más. Y yo creo que está llegando un punto de que la gente está valorando el disfrazarse de la Choriza. Porque al fin y al cabo, si tú estás dentro del ambiente, ¿no? Como los gamones. Si tú estás explotando gamones, estás dentro de la fiesta. Sí. Si no estás explotando, digamos que estás como de espectador. Entonces es mejor meterte en la fiesta. Sí, porque te lo vas es una a... es una forma de ser parte de la fiesta. Claro. De no ir a la fiesta, sino ser parte de ella, ¿no? Uh-huh. Claro, exacto, es una, además el carnaval es la fiesta de la participación de la gente, y es la, vamos, ya con los tópicos de la libertad y de todo esto, pero vamos, añadido a eso, y además que la Choriza se celebra en el casco histórico de Ubrique, que es uno de los más bonitos que hay en España, y es disfrutar de una fiesta y en un enclave como este, pues nada, merece la pena, como dicen esta gente, de su disfraz y y participar a tope. ¿Y cómo vais a vivir la Soriza ustedes este año? Imagino que especial, ¿no? No será terminar el pregón y nos vamos, ¿no? Pepa, pues, te ha salido una risa muy sincera. Le ha salido una risa muy sincera, Pepa. Hace que no. Aunque sea con muleta. Depende, a lo mejor no le gusta a la gente y no nos reciben bien. Nos tenemos que quitar el medio. Nosotros en particular somos todos amigos, ¿no? Pero nosotros siempre nos hemos montado en la calle Los Gitanos, ¿no? En la calle Los Gitanos, siempre porque allí vive Pepa, vive nuestra amiga Ima, vive nuestra amiga Rosy, vive el cuñado de Pepa y tal. Sí, mi primo el Pechuga y tal. En definitiva. Al final nos juntamos todos, todas las sorizanas hemos juntado todos, pues si ahora vamos a estar en el pregón también, pues nos vamos a ver todos juntos. Y este año creo que la idea principal es disfrutar de nosotros, es decir, de que llevamos mucho tiempo sin estar nosotros de nosotros, disfrutar de los demás, de charlar con el que hace mucho tiempo que nos charla, de tomarte un vino, de tomarte una cerveza, de escuchar las coplas, de reírte, en definitiva de echar un día maravilloso. Y lo que decías antes, de que queremos que esté la plaza llena, no a rebozar. Por eso todo, sobre todo, no por nosotros que damos el pregón, no, para que la gente se lo pase bien. Incluso es así que estamos mirando el tiempo nerviosos, ¿no? No queremos que llueva, no por el trabajo en sí, sino para que la gente disfrute, salga un poco a las calles, disfrute un poco, que ya llevamos demasiado, ¿no? De momento la previsión es esa, que no va a llover. Parece, y nos va a respetar el sábado. Esa. Parece mentira, ¿no? Claro. Que vaya a llover mañana y que el sábado vaya a parar y que el domingo hay un hueco. Después una semana de lluvia. Y después una semana de lluvia. Es que si parece que lo hemos elegido nosotros el tiempo, ¿eh? Leandro, eso que decía, que va a ser día de reencuentro, de todo eso también ya lo estaréis viviendo, ¿no? Me explico. La composición del pregón, del guión, o habrán surgido muchas anécdotas, habrán venido a la memoria muchas anécdotas, muchos recuerdos, ¿no? Juana dice que sí con la cabeza. Sí, muchos recuerdos y de gente que ya no está. Y correcto, de mucha gente que ya se han ido y que ahí disfrutaba muchísimo. Gente que le ha pasado mal. Bueno, es que con la edad que nos coge ya. Sí, aquí. Quien más, quien menos tiene su asaque o tiene alguien en la familia. Y entonces, vamos, yo tenía precisamente un problema familiar y lo pregunté a mí, ¿qué os parece a mi hermano? Tú para adelante, vamos, ni te lo pienses. Porque eso lo hace también por nosotros, así que adelante. Era el año, Leandro, 30 carnavales, después de una pandemia, el reconocimiento a la patacabra es el año, ¿no? Sí, claro, era el año. Para no dejarlo escapar. Yo me voy a permitir, leíamos esta mañana el blog de tu hermana, de Esperanza, y ha hecho un poco de spoiler en una de sus entradas. Y yo me lo voy a permitir decirla en directo para ver hasta dónde te puedo tirar de la lengua. Sin querer que me cuenten mucho, que no quiero que me cuenten nada. Dice que para el pregón habrá música en directo, eso ya lo sabíamos, se te ha escapado antes. Lo canciones de carnaval antigua, homenaje a anteriores pregoneros y a grandes carnavaleros, guitarra, disfraces, porteadores, unas poquitas de lágrimas y muchas risas. Sí, pero hasta ahora es un pregón casi tipo, vamos. Sí. Ya depende de la música que te ponga y de la. Pero además una guitarra, un canal sin guitarra, o sin bombo, o sin música, ¿no? O sea, que no nos has desvelado gran cosa, ¿no? No, no. Podría servir para tu pregón y para cualquiera que viene. El que no lo lleve no es un pregón de carnaval. ¿Qué es más fácil, emocionar o hacer reír? Hombre, emocionar es fácil, desde lo que yo le pongo. Es más fácil emocionar. A los pidió una música que no falla. Es más complicado. Que no falla. Pero yo, vamos. Sí. Pues llevamos 2 años con los sentimientos a flor de piel, ¿no? Entonces ahora parece que la tenemos aquí y sale de momento, ¿no? Sí. Porque después cada uno tiene un humor. Yo te lo digo a la hora de tú escribir. Cuando tú escribes un cuplé o cualquier chirigota, tiene un cuplé preparado, ¡buah, esto va a ser un pelotazo! Y sin embargo no es. Y ahora, el que tú no te lo esperas, de repente la gente se vuelve loca perdida. ¡Ostras, tío, pero si este cuplé! Esto, tío, qué bueno. Bueno, es que no nos esperábamos que. Entonces, el humor es muy subjetivo, sí. ¿Sabes? Los sentimientos digamos, más fácil, ¿no? Te hablo de gente que no está, te pongo unas imágenes, te lo acompaño con una música y ya te tengo ganado, Quieras que no, todos tenemos nuestro corazoncito, ya te tengo ganado, pero el humor, El humor es muy difícil. Me río porque el martes hablábamos con la murga de Gorka, con la chirigota de los musiquitos, y Moisés García, el que escribe, decía que le pasaba eso con los cuplés. Dice, es que yo presento 13 o 14 cuplés al grupo y al final el que más gusta, vas cantándolo por carnavales y ve a la gente riéndose a morir, y dice, y yo te lo metí aquí por meterlo, esto era la tontería más grande que se me ha olvidado, que se me ha ocurrido a mí, y al final... Pues fíjate, yo tengo un sentido del humor muy característico. Sí. Además, lo desarrollo mucho en las redes sociales y eso. Pues evidentemente habrá gente que le haga más gracia y gente que menos gracia, pero yo lo hago por mí, entonces pasándomelo yo bien allá a la gente, ¿no? Yo muchas veces voy pensando un sitio o algo por ahí y me voy riendo, y después lo pongo, claro, evidentemente, si no lo entienden, pues no se ríen. Voy a preguntar a Pepa y a Juana, porque es verdad lo que dice Leandro, tiene un humor muy característico y los que compartimos redes sociales con él, podemos hasta incluso imaginarnos algunos de los chistes que puede soltar el sábado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, tiene un humor especial. Y la verdad es que está muy atento. Sí. Escuchar, porque si no escucha no lo va a pillar. Alguno había que explicarlo. Alguno había que explicarlo, pero si se escucha un poco se cogerá. Bueno, mira, yo soy de efecto retardado, yo siempre he dicho entre comillas, ¿no? Entre comillas, efecto retardado para los chistes, pero sin embargo, he cogido muy rápido algunos. Sí, pero ya sé por qué. Bueno, no vamos a... Pepa es la que va por el popurrí, se está riendo y es por el cumple de antes. No, ha habido día que dice Pepa, pero a los dos o tres días dice, ahora lo he cogido. No, pero en serio, vamos, cuando lo ha vuelto a leer otra vez dice, pues ahora lo he cogido. Oye, en torno a 50 personas, ¿de quién nos tenemos que acordar? ¿A quién tenemos que agradecer? ¿De quién os doy una oportunidad? Agradecer, vamos, y antes de que se me olvide, al ayuntamiento que me ha estado aguantando todo este tiempo y que decíamos de broma que iban a tener que hacer un pleno nada más que para aprobar el presupuesto que teníamos. Pero vamos, no, porque... Hombre, nos tratan bien, nos han tratado estupendamente y lo que nos ha hecho falta para adelante. Por ejemplo, sé que son las 50 personas porque le comenté que íbamos a comprar una tela para las 50 y va a tener un casi país, más o menos. Y sin problema, vamos, me dijo Leandro, para adelante y ya está, lo que sea. Y cuando le preguntaba, ¿puedo? Que no te he dicho que lo que quieras. Sí, pero porque tú pides muy poquito. Sí que pides poco. Muy poquito. Y no están acostumbrados a que le pidan poquito. Están acostumbrados a que le pidan unas barbaridades que no se pueden hacer. Y lo normal es una cosa normal, pero eso no lo hace nadie. Lo normal no lo hace nadie. Y tú pides poquito. No, entonces porque yo he pedido lo necesario y ya está, vamos. Va algún extra. Pero vamos. Oye, y de los que no van a estar y que os gustarían que... Vamos a ponernos sentimental un poco. De los que deberían estar el sábado y no van a estar. Hoy mucha gente. Mucha. Mi amigo Domingo, mi amigo Antonio, mi amigo Cayetano, mi amigo Ramos, supuesto carnavalero de pro, mucha gente, Pedro Herrero, el primero Pedro. Que tiene mucha gente más, Esperanza. Al cabo, acordarnos de... Es que es complicado haberlo mencionado todo porque siempre te nos va a quedar alguien detrás, pero que sepan que lo tenemos en el corazón y que tanto... Sí, mientras nosotros estemos aquí, ellos van hasta aquí. Esto sí, está más claro, está claro que el agua. Eso sí está claro. Al día que faltemos, pues claro, evidentemente, pues no sé. A mí me va a dar igual. Yo siempre voy a estar conmigo. Y bueno, también de todo el mundo que ha hecho posible la patacabra de una manera u otra, aunque él tomó la rienda en su momento. Pero bueno, pues la idea fueron de un montón de locos, ¿sí? De anarcas, que eran unos anarcas. Sí, porque fíjate que llevamos casi una hora hablando y no hemos hablado ni de cómo arrancó. Anarquista, y de ahí salió. Y entonces, pues también acordarnos de todos ellos, estén, no estén, deben de estar, estén más desvinculados del carnaval, cada uno tiene su historia, pero de todo el que ha aportado algo a esta fiesta, ¿no? Y a intentar que esta fiesta, que en su época, pues como comentábamos antes fuera de antena, que si había 40 chirigotas, que se decía que Ubrique era Ubrique el grande y no Cádiz el chico, y que ahora mira por dónde vamos, pues todo el mundo que aporte en esta fiesta, pues bienvenido sea, ¿no? Y el que haya aportado, pues siempre su granito de arena ha estado ahí, ¿no? Ya seamos la mano de todo el mundo que apoya el carnaval en ti. Oye, lo que estás haciendo ahora es una reivindicación también, que también, va a haber va a haber espacio si y tiempo carnaval, para... Pues yo soy muy ubriqueño, he estado 20 años fuera y siempre he venido al carnaval, siempre he venido a mis gamones, me he ido a las 4 de la mañana para trabajar y así que tener cole. Y me considero que me gusta la fiesta de mi pueblo, me gusta mi pueblo y creo que debemos de luchar por lo nuestro, ¿no? No voy a estar callado porque si no largo más cosas que... No, pero bueno, para eso estamos, ¿eh? Estamos somos unos amantes. Para reivindicar, porque seguro que desde dentro habría muchas cosas que os gustaría cambiar o os gustaría que no fueran de la manera que son o que se añadirían, que se incorporaran al carnaval, no sé. Pero si me hace hablar, hablo, ¿eh? Sí. No, yo fundamentalmente... En el tema del carnaval sí me gustaría que, igual que otras fiestas que se han cambiado en el pueblo y ya se han quedado estipuladas de una manera, ¿no? Que con el carnaval ocurriera lo mismo. Es decir, el carnaval es en una fecha, ¿vale? Porque es en esa fecha, igual que Semana Santa, Navidad y tal. Si se cambia para la semana siguiente, como se cambió ya hace tiempo, que se mantenga, es decir... el pregón en Cádiz era un sábado, ¿no? Y el Ubrique se hacía el sábado siguiente, ¿no? Así era. Pues dejémoslo así, ¿no? Ahora, no, este año, dos semanas después, el siguiente, como viene el puente de Andalucía y coincide con no sé qué, lo metemos en no sé dónde. El otro como... ¿Y un desbarajuste, no? María, pues yo qué sé, el que le gusta la fiesta, ¿no? Los gamones era el día 3, ¿vale? Lo cambiaron al primer sábado después del día 3, perfecto. Ya sabemos cuándo son los gamones, perfecto. Porque con el carnaval un poco igual, ¿no? Lo dejamos estipulado y ya está. Que no sea... Que mande la fiesta. Que mande la fiesta. Igual que todas las fiestas. Que mande la fiesta. Pues eso es lo que digo. En todas las fiestas. Que mande la fiesta. No que... Y ahora, si las agrupaciones, desde que cantan en el colegio, van todos disfrazados. Los colegios, ¿vale? Soy maestro. Si tú, resulta de que en el colegio los niños se disfrazan, el viernes pasado como se disfrazaron, y tú como maestro le tienes que explicar y quieres fomentar el carnaval, el niño cuando sale del colegio te dice: maestro, pero si no es carnaval, ¿vale? Porque en Ubrique no es carnaval. Uh-huh. Entonces tú lo estás disfrazando cuando todavía no es carnaval, pero si sí lo disfrazo cuando es el carnaval de Cádiz. Entonces, ¿en qué quedamos? Darle más valor. Eso es lo que yo me refiero, ¿no? Es una semana después, pues, ¿vale? Pues el viernes ese, pues se disfrazan los niños en el colegio, salen a la calle, el pregón aquí, un poco que se quede organizado, claro, ¿vale? Porque igual que cualquier fiesta, porque no, que los medios de comunicación tales, hablando del carnaval, de la publicidad que le están dando y esto, y ahora resulta que terminan de hablar y ahora tú haces en tu pueblo el carnaval, ¿no? Que no, ya no tiene ni el apoyo de que tiene la... en lo informativo, en lo que le puede hacer, porque es una fecha, yo creo que, vamos, deberían de hacerlo. Y más que lo que dice Carlos, de hacerlo en tu fecha, vamos. Claro. Cuando toca el carnaval, porque se sabe perfectamente. Claro que como me han dado tanto ruido, pero hablo por ti, Juan. ¿Sabes? Tu amigo Juan, el Ramito siempre era, y el Guerrita, ¿no? Siempre han sido dos carnavaleros que no han salido en agrupaciones, pero han vivido el carnaval de una manera muy especial y unos disfraces, yo creo que de los más geniales, más espectaculares en todos los años que llevamos hasta ahora, lo que hacían ellos. Y eran, pues, oye, tío, pues yo por qué no voy a defender el carnaval. Si el carnaval, ¿cuándo es? Tal, ¿sí? Hasta la propia gente de la Semana Santa se está quejando porque estamos metiendo en el carnaval, no en cuaresma, no metiendo tampoco en día, tal, y ser extremistas, no. Pero oye, es que ya no estamos metiendo cuando los pazos vaya, van ensayando por en medio de la calle y va el pazo, la murga detrás, ¿sabes? Es decir, cada cosa tiene su momento, ¿no? Y bueno. Pero en este caso también claro, es aquí el carnaval. Se reúne la comisión del carnaval, el ayuntamiento, y lo den estipulado, no se ha quedado la feria. Después de la Virgen, no sé qué, no. Vale. El martes. ¿No se han quedado los gamones? Vale. ¿Y por qué no esta? ¿Por qué es pagana y por qué alegría y diversión? ¿Por qué no? Pues es igual de importante, al menos para mí, que la Semana Santa, ¿no? Que la Semana Santa, lógicamente, no se puede cambiar, porque a nivel estatal, ¿no? Uh-huh. Y un poco eso. ¿Vais a hablar? Yo aquí... No, pero, claro, pero no, en este caso... pero para eso estamos, ¿no? Por la situación que había de pandemia, que estaban esperando... Sí, en este caso es particular. Yo hablo pero sí es verdad que la pandemia ha motivado ciertos cambios que parece que se van a quedar, ¿no? La presentación de la agrupación el primer sábado parece que está gustando. El sábado pasado las agrupaciones de la Avenida de España también está gustando. También se vive un buen ambiente y parece como que la gente está más propensa a hacer estos cambios que demandaban. Yo no sé, pero el tema es el por qué hace cambio. Es decir, el carnaval siempre ha sido el carnaval, ¿sí? Y aquí no vamos a descubrir nada nosotros, ¿vale? Aquí los ubriqueños no vamos a descubrir nada. El carnaval en Cádiz, porque es cuando esa semana, ¿no? Ante el concurso que tiene, digamos, todas las connotaciones, ¿no? Porque... si te cantan el falla antes no te puedes disfrazar porque te descalifican. Total, que hay muchas historias. Pues un poco aquí igual. ¿Qué? ¿Una semana después que de Cádiz? Pues ya está. Ya está. Pero si yo ahí sí me vuelvo un poquito radical. Si no es carnaval, ¿tú por qué te disfrazas y yo no? ¿Me entiendes? Si tú eres agrupación y te disfrazas. Y yo no. ¿Vale? Es decir, si tú te disfrazas en el colegio me parece bien. ¿Vale? Correcto. Pero ahora si tú los días entre semanas vas cantando por ahí, eso ya no me parece tan bien, ¿vale? Porque incluso si es la tortilla y te quieres disfrazar, también me parece bien, porque es un acto oficial de carnaval. Pero es que si no, tú estás haciendo carnaval en las semanas que son de carnaval y yo no, pues yo ¿por qué no? Porque no soy agrupación, mira que yo pertenecía a agrupación, ¿no? Pero un poco por ahí, y no, con esto no quiero decir echando una bronca a la agrupación, mucho menos, ¿eh? Que cada uno haga lo que quiera, que el carnaval es para hacer que cada uno lo que le dé la gana. Pero un poco es que hay un poco de, ¿no? Que si vivimos el carnaval, pues antes nos disfrazamos la semana de carnaval, entre semanas había mucha gente que se disfrazaba y se cantaba en las asociaciones de vecinos, ¿acordáis, no? Sí. Se cantaba en las asociaciones de vecinos, yo me acuerdo de un chavalote y a las 1 de la mañana todavía estaba ahí en el sacrificio de las agrupaciones y al día siguiente tenemos que ir a la escuela. Es decir, que se puede hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? Pero un poco que... que sea un poco de todo, orden, de, ¿no?, todo el mundo, ¿no? Es decir, que sea de todo el mundo. Y vamos todos para adelante y podemos fomentar el carnaval mejor. Además, yo creo que a lo que tú has dicho, que ha gustado estos cambios, claro que ha gustado. Si es que llevamos 2 años de pandemia, 2 años súper tristes, metidos en un foso, como yo digo, que no vemos la luz. Y entonces, de buenas a primeras, te ponen un montón de caramelos en lo harto de la mesa y dices tú, ¡hostia! ¡Qué guay, Cuaco! ¿Va a gustar sí o sí? Claro. Dice, bueno, por lo que decía Carlos, bueno, de Rita, de Juan Ramos, claro, y demás, gente que aporta fuera de las agrupaciones, también en cierto modo vuestro nombramiento como pregonero marca un poco eso, ¿no? El reconocer a gente que fuera de las agrupaciones también hace carnaval. Esto es hacer carnaval también. Sí, sí, claro, por supuesto. Es que normalmente cuando se reúnen los pregoneros han sido... tradicionalmente gente que estaba dedicada a cantar en el carnaval. Pero yo sé que hay mucha gente alrededor que se hacen los disfraces, que están todo el año pensando en qué se van a disfrazar, que disfrutan como orquema y también tienen que tener su parcelita a la hora de dar pregón. También hace carnaval, mucho carnaval, Alejandro Román, que todos los alelanillados, que todos los martes y los jueves, este quien esté aquí, le manda su saludo, le manda sus ánimos, y hoy no iba a ser menos. Dice que un saludo a los pregoneros, que se lo merecen por su gran labor, y que lo vaya a hacer genial. ¿Os han dado algún consejo? ¿Os han dado algún consejo? ¿Habéis hablado con algunos otros pregoneros? Y no, yo con el Boito he tenido mucha relación desde hace mucho tiempo, primero laboral y después carnavalesca, que nos hemos tirado unas noches de... Y me dijo, Leandro, me alegro que seas tú. Pero vamos, me lo decía sinceramente. Dice, yo gracias a ti, porque yo te veía cuando salía ahí al principio y eso, y verte a ti es lo que me animó a salir en el carnaval. Digo, ya no me digas más nada. Ya me has conquistado. Ya no me digas más nada. Sé que lo dices con muchísimo cariño. Vamos, hemos pasado una noche que no te pueden contar de aventuras por ahí. Mientras esté la luz roja encendida no podemos hablar de... de eso, de esa noche. Han sonado los pulsos horarios, los pitos horarios que nos anuncian que son las 5. Yo me quedaba con vosotros otras 5 horas más, pero me gustaría que terminarais un poco contándonos o diciendo qué mensaje le mandaríais al pueblo de Ubrique de cara al sábado. Pues nada, yo personalmente que todo el mundo que le apetezca que salga a la calle disfrazado, con ganas de divertirse, que sean evidentemente respetuosos, lo que no quieran para ellos no lo quieran para los demás, y que disfruten del carnaval al 100%. Carlos. Pues bueno, que vamos a retomar otra vez esta fiesta. Que al que más le guste y al que menos le guste tiene ganas de salir a la calle, que salga, que aunque sea se ponga dos coloretes, que ya sabemos que con dos coloretes nos cambia la cara, y si no, pintároslo y miraros en el espejo, verá cómo sale una sonrisa. Y simplemente eso, de vivir un día feliz, por lo menos, y compartir con los amigos, charlar, y disfrutar, en definitiva. Yo quisiera tener un recuerdo, vamos, porque tampoco hemos hablado de cómo fue el principio, pero salió de la sirenita del fondo del Enriadero. Del Enriadero, sí. Que tengo un contacto con ellos todavía, vamos, no tan cerrado como antes, pero tener un recuerdo para ellos, vamos, porque salió de ahí, entonces lo que hay que reconocer y lo que es justo, es justo. Juana. Pues un poco igual que mis compañeros, que salgan a la calle, que disfrutemos, que se disfracen y que pasemos un día estupendo todo. Leandro, el jueves que viene, si te parece, hablamos de la sirenita del Enriadero, del entierro de la patacabra y de todo lo que ocurra este sábado. Una y media, plaza del ayuntamiento, no os lo digo yo, lo dicen ellos. Por favor, animaros con unos coloretes, si no puede ser disfrazado, unos coloretes y a disfrutar de la fiesta. Pepa, Carlos, Juana y Leandro, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muchas gracias. Y nosotros hacemos una breve pausa publicitaria, aunque nos quedamos con unos cuples de las del convento. Hacemos una breve pausa publicitaria y enseguida estamos con nuestro espacio jurídico aquí en la tarde. ¡Vaya la juventud! ¡Vaya la juventud! ¡La juventud! Y es que le gusta fumar canuto y hacerlo con la boquilla chica y el papel relleno de condumio. Pásatelo, pásatelo, pásatelo bien. Anfetamina, hongo, crack por vía oral, la cocaína, el popper, la han probado ya. Han probado la sandía y la ketamina, hasta el burundanga y el gas de la risa, la han probado ya. No encuentran de nada. Si es verdad que te gusta mucho la coca, aunque hay una droga que nunca pasa de moda, que es hacerse una buena macoca. Harta de estar dos días y en el convento, yo me cago en febrero para salir en la sonrisa. No decís que me habéis visto, no te vayas así va, porque yo sí que estoy colga, colga, colga, colga. ¡Vaya la juventud! ¡No veas la que yo! ¡No veas la que lío! La que lijo, Manuel Carrasco, aquí en Ubrique, la gente haciendo cola para no quedarse detrás, en tiendas de campaña, vaya pesa, anda que yo voy a esperar. Fue mi mujer la que me contó el percal, que el conciertazo es para no olvidarlo jamás. Hola, mala fraga, los sujetadores. Hola, van los tangas y hasta los fondones. ¡Qué envidia, chaval! ¡Qué barbaridad! No va mi mujer la que me formó aquella noche. Estando dormido, de repente me coge el micro y me cantó el paso doble del barquito. Tengo un trocito de mar dentro de una caracola. Harta de estar dos días y en el convento,